por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? Bueno, estamos en un clinamen doblemente especial. En primer lugar, por el invitado de quien ya hablaremos. En segundo, por la ausencia de nuestro querido Diego Escliar, que quién sabe en qué montañas anda practicando el turismo de riesgo en este momento. ¿Cómo estás, Nati? Muy bien, ¿cómo va? Bueno, bien, acá estamos contentos porque nos acompaña un amigo que hemos conocido en Canadá en alguna oportunidad, en donde enseña, investiga, da clases, etcétera. Gastón Gordillo, antropólogo, investigador, que trabaja hace muchos años sobre el norte argentino. Y teníamos ganas hoy de conversar sobre algo que puede ser de interés no solo para los especialistas en norte argentino, mundo criollo, indígena, etcétera, sino para todos aquellos preocupados por la geografía que va produciendo estas actividades agroindustriales vinculadas a la soja, el neoextractivismo, etcétera. Esos temas, con esos temas volvemos hoy. ¿Cómo está, Gastón? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Primera pregunta, sí, para empezar a charlar, digamos, para ir al corazón del asunto. ¿Qué significa estudiar una geografía como dimensión, digamos, de transformaciones sociales y políticas? Esta geografía, esta espacialidad, estas transformaciones que la economía produce en el espacio. ¿Cómo te lo planteás, metodológicamente incluso? ¿Cómo opera eso en tu manera de mirar? Y por un lado podemos decir que obviamente la geografía del espacio es lo más básico, lo más material que nos rodea, ¿no? O sea, imaginar la vida sin la geografía y sin el espacio, no, o sea, no podemos, simplemente porque es tan constitutivo de quiénes somos y de todo lo que hacemos, ¿no? Y en parte mi mirada de la geografía del norte es justamente tratar de ver cómo a través de los cambios espaciales que han sido tan dramáticos en la última década, sobre todo, que es empecé a ir a Salta en el 2003, la zona del Chaco Salteño, que es el núcleo del boom sojero en el norte, y justamente a través de los cambios espaciales en la geografía, cambios que han sido muy, muy violentos, muy dramáticos, uno puede ver en un microcosmos geográfico problemas políticos, sociales, históricos, culturales, que van más allá, ¿no?, de este lugar particular del norte argentino. ¿Cuáles serían las tendencias que vos empezás a mirar en términos de modernización económica? Digamos, ¿cuál es el papel de la soja? ¿Cómo estás mirando esa configuración? Y la soja, claro, no solamente obviamente es una planta que después produce productos que se exportan a China, sino que obviamente implica todo un cambio muy dramático en toda una infraestructura espacial, material, que bueno, ha radicalmente transformado la geografía de lo que es el borde chaqueño, ¿no? Estamos hablando de la zona de transición entre los Andes y el Chaco, las Lajitas en particular es el núcleo del boom sojero en Salta. Y esta era una zona que hasta hace 30 años era una zona de monte, de bosque chaqueño, donde la gente practicaba una ganadería de monte, gente criolla en su mayoría en este lugar, grupos indígenas más hacia el Chaco. Y en los 70 empezaron los desmontes, que se aceleraron muchísimo en los 90 y sobre todo a principios de esta última década, 2003, 2004, 2005. Y bueno, esa geografía de monte chaqueño, donde la gente tenía sus vacas, gente que ha vivido en esa zona desde hace generaciones, con una economía familiar, gaucha, digamos, esta zona históricamente ha sido uno de los bastiones de la cultura gaucha en Salta, que hoy en día se sigue celebrando en Salta, ¿no? El tema del gaucho salteño con su poncho rojo como algo folclórico y celebrado a nivel oficial. Bueno, esa geografía gaucha ha sido radicalmente, en muchos lugares, destruida a fuerza de quemazones, de bulldozers, de topadoras, de expropiaciones de tierra. Y entonces hoy lo que se ve en esta zona de Salta es un paisaje que ha sido en muchos sentidos pampeanizado a la fuerza, con violencia. Todavía quedan reductos de este paisaje más de monte en algunos lugares, pero básicamente alrededor de las Lajitas toda esta geografía criolla gaucha ha sido prácticamente destruida, y se ha pampeanizado la geografía en el sentido que uno viaja por la zona y ve lo que parece una geografía pampeana, ¿no? De campos de soja, con muchísima maquinaria, muchísima tecnología, unos silos de un tamaño impresionante en esta zona. O sea, ha habido toda una infraestructura de inversión muy impresionante. Y uno, digamos, el tema de la geografía también es importante por cómo a menudo uno tiene, si uno no está familiarizado con la historia, por ejemplo, de esta región, vos podés llegar a las Lajitas y te parece que este paisaje moderno, pampeanizado, ha estado ahí desde siempre, ¿no? Pero uno, hablando con la gente de la zona, sobre todo con gente criolla, obviamente sale que hay una historia de violencia y destrucción detrás de este paisaje supuestamente moderno y progresista, ¿no? Entonces, bueno, están un poco los lo que yo llamaría los escombros, las ruinas de estas antiguas geografías criollas, que todavía siguen en algunos lugares con bastante fuerza, ¿no? No es que toda esta geografía ha sido destruida, pero sí, un poco volviendo a tu pregunta original, lo que yo busco ver en mis estudios sobre la espacialidad y la geografía es, bueno, es los procesos de producción y destrucción que han creado los paisajes del presente. Desde el 2003 que empezaste a visitar el norte, digamos, a investigar a esta parte, lo que quería preguntarte es qué modificaciones viste en torno a partir de esa pampeanización del territorio, qué modificaciones fuiste viendo en los modos de vida de las comunidades. Y claro, ese es aquí donde ves también la relación entre espacio y formas de vida, ¿no? Obviamente, el tipo de relación que tenía o que tiene en algunos lugares la gente criolla con el espacio era, bueno, una ganadería montaraz, ¿viste? Con tener las vacas sueltas en el monte. Esa forma de vida más campesina, si querés, criolla, está desapareciendo aceleradamente en algunos lugares, sobre todo en la zona más ojera, está siendo empujada cada vez más hacia el interior del Chaco, hacia el este. Ese es el más fuerte frente de expansión sojero en este momento, digamos, desde las montañas, que es la zona más húmeda, más hacia la zona más seca. Y sí, esa forma de vida criolla, gaucha, campesina, está en muchos lados cambiando dramáticamente. O sea, al ser la gente desalojada, termina viviendo en los bordes de los pueblos, en las lajitas, Joaquín B. González, y eso implica obviamente mayor desempleo, mayor dependencia de los programas sociales del gobierno, una mayor urbanización. Un poco el núcleo de los cambios sociales y culturales en la zona creo que pasa por la imposición de un modelo, si querés, más urbano de espacialidad. Obviamente esta zona sigue siendo rural en el sentido que no hay una enorme ciudad en esta zona, pero es un modelo espacial urbano en el sentido de que una gran industrialización, mucha capitalización. Y el modelo de espacial que se impone se origina desde lugares como Rosario, Buenos Aires, que muchos de la gente que invierte en esta zona en la soja viene de lo que allá se llama el sur. El sur refiriéndose a la pampa gringa, ¿no? A Rosario, Buenos Aires. Y eso implica un modelo, si querés, más urbano de organizar el espacio y la destrucción de formas más rurales, campesinas, que son las que solían dominar esta zona hasta hace poco. Me imagino el contraste de relatos que se puede encontrar, digamos, entre un rosarino o un porteño que va con cierto capital a armar ahí una infraestructura que él vive como progreso, y la desolación, digamos, del criollo que vive ahí hace años y donde tenía su monte, de repente ahora hay como un desierto, ¿no? O sea, vos has registrado estas dos percepciones, progreso y desierto. Sí, no, eso es muy impactante y surrealista por momentos. Yo, bueno, acabo de volver de Salta y justamente hace un par de semanas, 10 días, un día entrevisté a un sojero en Las Lajitas y claro, él obviamente tenía su visión empresarial, hablaba de desarrollo, progreso, él hablaba de cómo la soja estaba desarrollando las zonas más rurales hacia el Chaco. Le pregunté en un momento por el tema de los desalojos y él enseguida minimizó que fuera un problema. Él decía que no, que siempre a la gente se le deja un pedacito de tierra para sobrevivir, esa fue la palabra que usó. Es verdad, en algunos casos los ojeros les permiten a la gente quedarse en un pedacito de tierra, algunas hectáreas, 20 hectáreas, que para la gente no es nada, porque si uno tiene algunas vacas necesita varios cientos de hectáreas de monte. Hablé con esa persona, a los 2 días hablé con amigos criollos, gente de tradición gaucha, y justamente me hablaban de la desolación que para ellos está asociada a los campos de la soja, ¿no? Y un amigo que cito en un texto que escribí hace poco en mi blog y que ustedes también escribieron, pusieron en Lobo Suelto, me decía, ahora es todo campo, no hay más monte, es toda una desolación. Y varias gente criolla habla del desierto, el nuevo desierto que se está creando por la soja, ¿no? Y que eso obviamente es un concepto históricamente fascinante en nuestro país, pero como, bueno, Sarmiento y tantos otros hablaban del desierto como un espacio salvaje, indígena, criollo, que había que desarrollar, bueno, obviamente llevó las famosas campañas al desierto, y como hoy en día, más de un siglo después, la gente criolla que vive en estos lugares conquistados, digamos, en nombre de la conquista al desierto, ven la creación en el espacio de una geografía muy desertificada, porque eso es lo que está sucediendo con la fuerte erosión que se está creando. Algo también de lo que escribí es el tema, bueno, todo el mundo habla de la cantidad de tierra que se crea los días de vientos en la zona sojera, y es impresionante, se ve el cielo a veces queda marrón del polvo que se levanta justamente por tierras que, bueno, antes estaban cubiertas de bosque, de montes, y ahora esa cobertura vegetal no existe más, y eso crea problemas respiratorios, y además ese polvo está cargado de agrotóxicos, con lo cual, bueno, eso le da toda una dimensión que, como te decía, bueno, si uno llega desde Buenos Aires y ve, digamos, las maquinarias relucientes de los agronegocios, esa faceta más destructiva o dañina del espacio no se ve. Vos decías en uno de tus textos que, de alguna manera, toda esta, entre comillas, no estamos hablando benjaminianamente, ¿no?, toda esta modernización de la zona está muy incentivada por algunas políticas macroeconómicas, como por ejemplo el tipo de cambio, ¿no?, que favorece la exportación. O sea, hay una historia económica, digamos, de toda, que posibilita un poco esta situación. La pregunta sería, ¿hay una pata global, hay una articulación global de estos negocios? Absolutamente, sí, esto es viendo, digamos, otra faceta del espacio, ¿no? Estos son espacios que uno puede imaginar, bueno, zona gaucha, salteña, pero sí, estos espacios a su vez están muy globalizados, ¿no? Obviamente la demanda de soja viene de Asia, mayormente, de China, de la India, mayormente no para alimento humano, sino para alimentar chanchos, y bueno, entonces se crea toda una cadena, digamos, un flujo material de camiones, que bueno, es impresionante las camionadas que salen de esta zona llenos de soja, que van a Rosario, y de ahí van a barcos que salen al Atlántico, y bueno, terminan en China. Y estos inversores que están produciendo soja en esta zona también vienen de todo el mundo prácticamente. Obviamente hay un fuerte núcleo salteño y jujeño, no son simplemente multinacionales extranjeras, pero bueno, a su vez está todo muy globalizado, digamos. Por darte un ejemplo, Cervera, que es un grupo capitalista salteño, está muy ligado al grupo IRSA de acá de Buenos Aires, que a su vez en su momento estuvo ligado a Soros, este inversor húngaro. O sea, está todo súper globalizado. Y mucha de la gente que uno ve en las lajitas, por ejemplo, manejando camionetas último modelo o que están a cargo de la cosa gerencial de las empresas, es gente que no es de la zona. En su mayoría son argentinos, pero bueno, hay gente rosarina, porteña, de Tucumán. Y bueno, obviamente la soja, al ser una mercancía que está súper globalizada, le da una dimensión totalmente transnacional a este impacto geográfico que uno ve materialmente en las lajitas, pero bueno, las fuerzas que crean esa transformación vienen del otro lado del mundo. Vos recién nos hablabas de una especie de modelo urbano que se aplica a las poblaciones rurales en toda la zona ganada por la soja. Y entonces podemos pensar como una especie de modelo compartido entre los núcleos urbanos duros, de donde que a la vez es como el modelo compartido con la explotación de ese tipo de producción agrícola, pero también es en ese circuito donde circula el capital, digamos, el capital que se invierte en el campo y las ganancias que se vuelven a inyectar en las ciudades. Yo lo que te quería preguntar es si te parece que se puede a su vez trazar una especie de continuidad entre las poblaciones que en el campo son corridas y sacadas de sus territorios, digamos, afectadas por este modelo, y las poblaciones de las periferias urbanas. Nosotros hace tiempo venimos pensando, tratando de pensar estos territorios como parte de un mismo, como producto de un mismo modelo de extractivo, de producción. Y mi pregunta es si te parece que se puede pensar que hay un mismo mecanismo biopolítico operando en los territorios con las poblaciones que son despojadas y en las periferias urbanas. Sí, totalmente. Yo creo que si hay algo que para mí es muy claro en lo que veo en esta zona es un poco la disolución de la distinción entre el campo y la ciudad. Si bien obviamente podemos decir que tenemos grandes ciudades por un lado y zonas menos urbanizadas por el otro, obviamente la interconexión es tan profunda que creo que bueno, esto lo han dicho muchos autores, ¿no? Pero que esta dicotomía campo-ciudad es necesario repensarla muy profundamente, justamente por este tipo de continuidades que vos señalás. O sea, los desalojos de gente que se transforma en un obstáculo para el progreso se dan tanto en esta zona de Salta como en la zona de Rosario, digamos, donde gente más o menos urbana ha sido expulsada justamente por toda esta transformación espacial geográfica para darle lugar a los silos, a los puertos para sacar la soja hacia el Atlántico. Y sí, obviamente cada lugar tiene su especificidad, tal vez hay una la densidad, digamos, habitacional que se da en un lugar como Rosario o Buenos Aires es distinta a la que se da en estos lugares en Salta, que son pueblos más chicos, pero el patrón espacial es el mismo. Y un poco, ya que lo citaste a Benjamin, este tema del progreso, como él lo describió tan gráficamente, como una especie de tormenta destructiva que crea ruinas y escombros, ¿no? A medida que avanza. Obviamente, dentro de los paradigmas dominantes, lo que se trata es de esconder los escombros, de mostrarte la parte más reluciente de los silos gigantes que hay ahora en las lajitas, de las camionetas último modelo. Pero si uno mira más en los márgenes, y en mi caso como antropólogo, que me interesa, bueno, estar en la zona, ¿viste? Mirar, ver, hablar con la gente. Es la gente que vive ahí, sobre todo la gente criolla, la que te muestra, digamos, los escombros, las ruinas que quedan al costado y que una mirada más superficial pasa de largo, ¿no? Te quería preguntar por otro texto tuyo, Gastón, que en el verano circuló entre los amigos así como con mucho interés, ¿no? Sobre los árboles de la Argentina Blanca, algo así se llamaba el texto. Y la pregunta que te quería hacer es esta, que si yo recuerdo bien, tu artículo se situaba en un conflicto que hubo en el verano por la tala de árboles en la ciudad de Buenos Aires, cuando Macri estaba intentando armar esta infraestructura del Metrobús en el centro y tiró una serie de árboles. Entonces apareció una polémica donde el gobierno nacional dijo, Jaén en Santa Cruz no hubiéramos admitido que se tiren los árboles, y incluso Ricardo Foster había escrito un artículo que él amaba los árboles de Buenos Aires. Y vos escribiste un texto sobre los árboles de las zonas blancas, del proyecto de la blanquitud, que son muy valiosos, y los datos del desmonte, digamos, en esos sectores de Argentina donde sí valía reventar árboles. ¿Vos podrías recordar un poco el argumento? Porque ahí había una cosa muy interesante entre geografía y raza, digamos, que retomaba tanto una tradición argentina, digamos, que de esta reciente campaña del desierto, pero también la modernización actual, las claves de esa modernización. ¿Podés contarnos un poco sí, más? Sí, sí. Y un poco se relaciona con lo que hablábamos antes de la destrucción del espacio, ¿no? Estas son destrucciones que para mí están muy racializadas, ¿no? O sea, es más fácil destruir espacios que son vistos como diferentes, exóticos, no muy valiosos, antes que destruir, por ejemplo, árboles en el medio de Buenos Aires, ¿no? Y a mí lo que me impactó muchísimo fue, bueno, se creó todo ese debate por la tala de árboles, apareció Cristina diciendo, yo nunca talaría un árbol, antes de... dijo algo así como... por sobre mi cadáver van a talar un árbol en mi gobierno, y yo, o sea, no lo podía creer, sobre todo trabajando en estas zonas de Salta, en el norte, donde, bueno, son decenas de millones de árboles que se han destruido a fuerza de topadoras y de fuegos y de cadenas. Y lo de Foster, bueno, me impresionó mucho cómo para ciertos sectores, sobre todo urbanos, de la Argentina más blanca, y ahora explico un poco más el tema de la blanquitud, hay árboles que si uno los tala, de pronto te calan a nivel afectivo, uno se siente mal, viste, quiere hacer algo, y de pronto, al mismo tiempo, hay millones de árboles, que son igual de árboles, digamos, que los de acá de Buenos Aires, cuya destrucción, digamos, no nos afecta, ¿no? Nos parece algo más lejano. Y bueno, y para mí tiene muchísimo que ver con la geografía, que el hecho de que, bueno, en Argentina el tema de la blanquitud es esos grandes temas negados. Se está empezando a debatir más en los últimos años, obviamente, el tema del racismo argentino. Pero a mí me interesa sobre todo cómo eso tiene un anclaje espacial, ¿no? Así como imaginamos que Buenos Aires es una ciudad europea, desde Buenos Aires se ve al norte, obviamente, como es una zona más mestiza, criolla, indígena, no totalmente argentina, justamente por esa no blanquitud que es parte de la geografía. Y eso hace que, obviamente, desde Buenos Aires sea más fácil olvidarse de la enorme destrucción que el modelo sojero está generando en estas zonas donde hasta los mismos árboles aparecen menos valiosos por ser parte de una geografía mestiza, ¿no? Entonces el tema de la Argentina blanca para mí... como lo dije en mi blog, en este ensayo, Los árboles de la Argentina blanca, o sea, la Argentina blanca para mí no es la Argentina de la gente blanca, sino es un proyecto político, ¿no? Un proyecto político y espacial que intenta, digamos, blanquizar la Argentina. Bueno, como saben, ese fue el proyecto de Sarmiento, ¿no? Hacer una nación sin indios, sin gauchos, sin negros. Y bueno, eso no fue meramente un discurso político o o ideológico, sino, bueno, ha tenido implicancias hasta hoy en día en el tipo de geografía que se crea. Bueno, vamos a ir cerrando. Te agradezco mucho, Gastón, por ahí un comentario muy breve que me contaste cuando estábamos entrando sobre el carácter de las luchas indígenas en Canadá en relación con las argentinas. Así que es un comentario muy breve y ya nos vamos despidiendo. Sí, en este momento en Canadá, al igual que acá, hay una enorme cantidad de luchas contra el tema del extractivismo. Obviamente, las mineras canadienses que hacen estragos acá también hacen estragos allá. El lobby petrolero en Canadá en este momento es muy, muy fuerte, sobre todo. Bueno, Canadá se ha transformado en una nación petrolera, sobre todo en la provincia de Alberta, y eso está generando un montón de resistencias locales. Los grupos indígenas canadienses en los últimos 2 años, sobre todo el año pasado, un movimiento a nivel nacional liderado por la juventud de grupos aborígenes en Canadá, con bloqueos, cortes de ruta. Hay muchos paralelos, a pesar de la distancia, entre luchas contra el extractivismo desde Canadá hasta aquí al Cono Sur. Bueno, estos y otros temas, una pequeña invitación, los vamos a seguir charlando ahí en Artigas y Morón, en la Casona de Flores, con Tony Negri y Sandro Mesadra, que nos van a visitar. Vamos a intentar hacer en la calle ahí alguna asamblea con gente con ganas de discutir estas cosas. El tema es geografía de la crisis y democracia del común, a las 19 horas. ¿No? El jueves. El jueves. Así que el próximo Clinaba, el martes que viene, ojalá Diego Scliar esté con nosotros.